Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 1. 1985. En un universo paralelo, imaginamos al artista Joseph Beuys, poco antes de morir de un fallo cardíaco, recorriendo las tierras de la maragatería a mediados de los años 80, con el fin de preparar una segunda parte, que nunca llegaría a realizar, de su proyecto de Difesa de la Natura, proyecto que ya había comenzado en el sur italiano poco tiempo atrás. En su concepción de la escultura social y del arte como vehículo, y viendo ya desde entonces el creciente nivel de desconexión de la especie humana con el planeta, Beuys emprendió una serie de acciones ecológico-artísticas que buscaban de un lado plantear un posible debate sobre nuestros agresivos estilos de vida y del otro encontrar a través de la relación del arte con la naturaleza, en definitiva, la reconexión espiritual del ser humano. Algunas de las acciones que Joseph Beuys desarrolló en la década de los años 70 y de los 80 estaban vinculadas al caminar. Y fueron, por ejemplo, marchas para la plantación de árboles, como en Save the Woods del 72 o 7000 Robles del 82. Otras, como Operazione Difesa de la Natura, entre el 80 y el 85, recogía trabajos que íntegramente se encuadraban en intervenciones dentro de un proyecto sobre la vida rural desarrollado en el sur de Italia, en Bolognano, en Pescara, y que incluía también diversas referencias implícitas sobre el caminar. La rivoluzione siamo noi, nos dice en ese contexto Beuys mirando de frente, mientras su paso se dirige también hacia nosotros, espectadores, buscando implicación y participación. Un Joseph Beuys en marcha constante que alude de forma directa a ese impulso que implica llevar la palabra, difundirla en movimiento, siempre adelante. Beuys, calzado con las botas y su sombrero, y envuelto en el espíritu nómada del fieltro con el que la tribu tártara de Crimea lo curara tras su iniciático accidente aéreo, se encamina pues hacia el Val de San Lorenzo, a plantar árboles quizás, atravesando los mismos caminos que recorrieron los maragatos en sus desplazamientos arrieros y que coinciden en buena medida con el camino hacia la tumba del apóstol Santiago, atravesando la Somoza y el Bierzo, y por la que los peregrinos entonan el Dum Pater Familias. ...1926. Una vez llegado a la Somoza, Beuys se encuentra con unos paisanos que van vestidos muy parecido que él, aunque en vez de pantalones largos, llevan los característicos bragados maragatos y unos cinturones bordados que destacan por su elegancia y alegría. Hace tiempo que la mayoría de estos hombres dejaron de recorrer los caminos para llevar las mercancías de la costa atlántica, la costa misma del mar océano, hasta la meseta, aunque en estos tiempos aún queda algún arriero entre ellos. Pero todos aún conservan, en algunas de sus costumbres, en sus fiestas y en sus bailes, el rastro de aquel desplazamiento permanente, giróvagos como derviches ibéricos, cuando por ejemplo lanzan la zapateta. Y también guardan los carros que llevaban consigo, alternando los mulos y el caminar. Inopinadamente, en este viaje Beuys se ha desplazado de forma repentina varias décadas atrás, hasta los años 20, cuando aún era un niño, y se ha encontrado que allí, además de él, hay otros artistas que han llegado igualmente a visitar la maragatería y que esos días de verano se alojan en el Val. Son unos 45 estudiantes y profesores de la Escuela Madrileña de Cerámica de Moncloa y los encabeza un profesor ilustrado, pintor y amante de la fotografía, Aniceto García Villar, que además guarda relación con la Institución Libre de Enseñanza. Llegaron para quedarse 2 meses del verano, repartidos por las casas del pueblo para convivir con sus vecinos, y se dedicaron a captar la luz de aquel paisaje y la esencia de la cultura de sus gentes, a través de numerosas acuarelas y otros trabajos artísticos. El propio Aniceto García Villar nos legó una inigualable colección de acuarelas y de fotografías de los paisanos y paisanas del Val, y de sus propios alumnos vestidos a la usanza tradicional, a veces posando para los estudiantes, otras realizando sus tareas cotidianas, y sobre todo fotografías movidas en las que se muestra la auténtica esencia de la identidad maragata, ese movimiento que ya solo podíamos encontrar en sus romerías y bailes. Aunque no llegó, desde luego, a dejarnos memoria de su posible encuentro extemporáneo con Beuys, Por un momento sospechamos que ambos artistas tuvieron allí sus largas charlas, y de aquellas conversaciones Boyce sacó las ideas que, de vuelta en su viaje en el tiempo, le llevarían a fundar la Universidad Libre Internacional con Heinrich Böll en 1973. ...1952... Posiblemente los más famosos entre los arrieros de la península, estos comerciantes originarios de la Somoza leonesa se convirtieron en personajes de leyenda por su seriedad y eficacia a la hora de hacer todo tipo de deportes con sus acémilas. Su origen mismo está difuminado por las nieblas del mito, y allí se junta, desde una posible ascendencia bereber hasta una más antigua de origen céltico, que se remontaría incluso a tiempos prehistóricos, en virtud de los hallazgos realizados a las faldas del Teleno. Sin embargo, su fama como arrieros se centra en el periodo que va del siglo XVI al XVIII, antes de que la llegada del ferrocarril terminara con ellos, dando lugar a numerosas leyendas, canciones, danzas y numerosos relatos orales, como los que recogiera el musicólogo Alan Lomax ya en el año 1952 del pasado siglo, a través de varias grabaciones y fotografías, asombrosamente parecidas a las de Aniceto García Villar. ¿Y qué música sonaba en aquellos registros? Lógicamente, podemos imaginar la música tocada por el tamboritero, característica de las fiestas maragatas. ¿Pero qué tamboritero en concreto? ¿Estaría ya activo en aquellas fechas el tío Aquilino Pastor? ¿Se le verá acaso en alguna de aquellas fotografías que tomó Aniceto García Villar? Alan Lomax fue un etnomusicólogo norteamericano que recorrió medio mundo con su grabadora portátil, registrando músicas y sonidos de los cinco continentes. Sus registros fueron voces caminantes que él fue transportando con su grabadora de un rincón del mundo al otro, desde una perspectiva revolucionaria muy próxima a la de Boyce, cuando ponía en marcha su vehículo del arte y puso la revolución a caminar.